Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de junio. El delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu, ha visitado esta mañana el IES Las Cumbres para presentar a la alcaldesa Isabel Gómez y a la dirección del centro el proyecto de implantación de la rama de formación profesional dual en marroquinería. Con una inversión de 200.000 euros se van a adecuar las instalaciones para albergar un aula y un laboratorio, al tiempo que se están coordinando con el empresariado local los contenidos de esta nueva formación. El delegado de Educación además ha destacado la importancia de que el alumnado local pueda contar en nuestro municipio con un aula de emprendimiento. Estamos recibiendo en Ubrique al delegado de Educación, a Miguel, que tenía comprometida una visita a nuestra localidad desde hace tiempo. Lo que pasa es que los distintos momentos y circunstancias epidemiológicas pues han impedido que llegara esta ocasión y darle la bienvenida a Ubrique. Y hoy estamos aquí en Las Cumbres, donde él nos va a presentar también lo que va a ser futuro, la construcción, ¿no?, que va a albergar futuro módulo de marroquinería en Ubrique. Y bueno, nosotros tenemos que aplaudir al ayuntamiento que todo lo que sea pues complementar, ampliar el conocimiento, la base del buen hacer marroquinero, pues suponen oportunidades de futuro, no solo formativas y educativas, sino también en el mercado laboral y sobre todo con el esquema que Educación también está planteando ahora, ¿no? Así que desde el ayuntamiento felicitar esta iniciativa que se tendrá que ir perfilando a lo largo de estos meses para el próximo curso y bueno, darle la bienvenida. Y estoy convencida que ese buen diseño, ¿no?, de los contenidos que deben formar parte de ese aprendizaje será de acuerdo también a las necesidades del sector y por tanto las empresas van a tener una buena oportunidad de seguir contando lo que ya sabemos, ¿no?, la necesaria mano de obra que se tiene que ir incorporando y renovando al sector de la piel de Ubrique para que siga haciendo y creciendo como referencia de un sector económico estratégico en nuestra comunidad. Así que muchas gracias a Miguel, que también tiene previsto luego la visita al Instituto de los Remedios, y bueno, y viene también a ver de su parte, ¿no?, todo lo que está promoviendo y ser receptor también de todas esas necesidades que los centros le están transmitiendo y que el ayuntamiento también aprovechará para comentar con él y valorar ciertas cuestiones que también nos parecen importantes. Y vamos a ver que va a haber una inversión aquí en el centro de Las Cumbres, tanto para un aula como para un laboratorio del futuro, la futura formación en marroquinería, que viene siendo una reivindicación de las empresas del sector y en general del pueblo de Ubrique, para tener una formación profesional dual en marroquinería, que estamos todos de acuerdo que es necesaria para Ubrique y que ahora se ponga, digamos, la primera piedra, pues es importante para este paso adelante, y que ahora se trata de que el sector pues desarrolle la planificación en cuanto a artemario específico en marroquinería. Creo que es un paso importante para Ubrique y que sea pronto la formación dual en marroquinería una realidad en nuestro pueblo. Bueno, aquí estamos en Ubrique. La verdad es que hacía tiempo que ya llevábamos hablando tanto con el grupo museo como con la alcaldesa para ver si podíamos venir. Se verá que lo hemos retrasado varias veces por culpa de la pandemia, por esta tercera ola, etcétera, etcétera. Y ya por fin, digo, tenemos que venir antes de que termine el curso para ver exactamente eso. Y además estamos ahora lanzando toda la nueva oferta educativa de FP para el curso que viene. Se verá que para aquí, al año que viene no puede estar porque estamos haciendo el edificio, que es lo que vamos a ver, una inversión de unos 200.000 euros para ese edificio nuevo que hace falta para esa formación profesional de marroquinería. Y qué mejor sitio que Ubrique, o sea, es que no puede ser de otra manera. Y bueno, estamos lanzando, pues para el curso que viene vamos a tener la provincia de Cádiz pues más de, bueno, 24 ciclos formativos nuevos. Y como ha dicho la alcaldesa, nosotros nos tenemos que poner a trabajar con las empresas, y nosotros lo que estamos buscando son ciclos formativos que para que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan pues ese grado de trabajo, esa inserción social, laboral. Y por tanto, pues eso, estamos en contacto con todas las empresas para que ellos son ellas y nosotros nos adaptemos a ellas. Ellas son los que nos van a ir diciendo, nos van a ir marcando cuáles son los ciclos formativos que tienen que los emergentes, para que nosotros vayamos trabajando, cambiando unos ciclos formativos por otros. Cuando hay un ciclo formativo que no tiene prácticamente alumnos y no tiene salida, pues hablar con el centro y cambiarlos por otro. Y es lo que estamos haciendo, trabajando. La FP dual, pues seguimos trabajando. Hay nueve FP dual, nueve proyectos nuevos en la provincia de Cádiz, cuatro nuevos y cinco que se están adaptando ya también. Y repito, 24 ciclos formativos nuevos, y el año que viene pues seguiremos incluso aumentando ese número para que la formación profesional pues esté en donde tiene que estar. Y aquí en el y en las cumbres pues estamos también, por ejemplo, este año pues el primer año de aula de emprendimiento, que son muy poquitas en la provincia de Cádiz, 16, y una está aquí, es algo totalmente novedoso, es una cosa de unos 3 años más o menos, con la idea de eso, de que sean los alumnos, y además no solamente para los alumnos que están haciendo FEBE, sino para incluso los que han terminado desde hace 2 años, puedan también beneficiarse de ese aula de emprendimiento, que ahora la veremos también a ver más o menos, este es el primer año, son mínimo 3 años más o menos, este es el año de iniciación, y es aquí en Mugubri que tenemos una, dentro de los poquitas que hay en la provincia de Cádiz. Y además seguimos invirtiendo, bueno, en cualquier, pues la Sierra de Cádiz es una de las zonas también que estamos invirtiendo mucho, que estamos en, pero yo qué sé, también vamos, en Bornos va a haber un ciclo formativo nuevo, en Arcos también un ciclo formativo superior de cocina, o sea que estamos invirtiendo en toda la zona para eso, por nuestros alumnos y nuestras alumnas de toda esta zona también tengan esa formación necesaria y poner en auge toda esta zona también. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía notifica hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 6 personas. La tasa de incidencia baja hasta 24,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 4 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 4 corresponden a la última semana. En relación con este mismo asunto, hay que destacar que Andalucía permanecerá durante 2 semanas más en la fase 1 de la desescalada, tras la reunión en la tarde de ayer del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, se tomaba la decisión de retrasar 2 semanas el inicio de la fase de avance anunciada para el 1 de junio debido a la incidencia de la pandemia en nuestra región. Por otro lado, hemos conocido que el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de mayo presenta una bajada del 5,21%, con 126 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 2.292 personas, de las que 29 están inscritas en el sector de la agricultura. 997 son parados del sector de la industria. 84 pertenecen al sector de la construcción, 1.052 al sector servicios, mientras que 130 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 915 hombres y 1.377 mujeres. Por otro lado, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer el fallo del jurado de la segunda edición del concurso de cuentos y relatos. El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martel, ha destacado el nivel de los trabajos presentados a concurso. Esta segunda edición, pues el pasado viernes, pues un jurado que, bueno, bastante conocido por el pueblo, tanto profesores como gente del mundo de la asociación, en este caso Mari Carmen López y dos profesores. Bueno, Trinidad López Alamilla, Beatriz y Ortegardi, los profesores, y por parte de lo que sería asociacionismo y una persona muy involucrada en este mundo, ¿no? Pues Mari Carmen López Sánchez. Desde aquí, pues, agradecer, pues bueno, desinteresadamente, pues, que participen como jurado dentro de este, en el fallo de esta edición, ¿no? Ha sido bastante difícil porque han sido bastante de los trabajos que han tenido, estuvieron deliberando por lo menos cerca de 3 horas, viendo, leyendo todos los trabajos y analizando. Unas 3 horas aproximadamente estuvieron perfectamente, perdí ya la noción del tiempo un momento. Es decir, en torno a unas 3 horas para dedicarle todo el tiempo que se pueda a esos trabajos, ¿no? Y bueno, y que salgan por ser lo más, acercarse lo más posible a que, bueno, a lo que sería, pues, a los premiados, que en este caso han recaído en una primera categoría, Ángel Asa con Arena, en la obra denominada El Misterio de la Cruz del Tao. Una segunda categoría que ha quedado desierta, no que no haya habido participación, pero sí también dentro de lo que son los mínimos de lo que es un cuento, un relato, pues poder, bueno, acercarse lo máximo, y en este caso, pues los trabajos presentados, pues se estimó declararlo de cierto. Por una tercera categoría, Javier Aguilar Márquez, obra denominada El Próximo Destino Ubrique. Una cuarta categoría, que ya esta era la complicada de participación, porque sí son edades que, bueno, en la tercera categoría y cuarta son más bien adolescentes, entre adolescentes y así, una categoría, pero había bastante participación, esa es la sorpresa de... Aparte de la calidad de los trabajos ganadores, que participen esas categorías, porque son complicadas, sobre todo con el tema de la escritura, ¿no? Pero bueno,

ese tipo de informe tenga una única dimensión, sea monodimensional. Por lo tanto, hemos pedido que se haga otro informe con más nivel de detalle. Estas alegaciones han estado elaboradas por un ingeniero de camino, canales y puertos, que con suficiente reputación y conocimiento del medio, que además nos consta que trabaja con la Consejería de Medio Ambiente, en su día Medio Ambiente, ahora con Agricultura, y que conoce profundamente el tema. Por lo tanto, esperemos que se consideren esas alegaciones, dado que pudieran comprometer en el desarrollo de nuestro municipio, ya digo, no solo en el futuro de cara al plan general, sino que al día a día. Hemos visto errores del tipo de que las zonas inundables estaban fuera incluso de del propio trazado del cauce actual del río, y un río encauzado que ya de por sí casi motivo de duda del propio mapa, ¿no?, de peligrosidad. Por otro lado, también destacar que nos llegó el día 18 de mayo a mediodía una propuesta vía la Consejería de Agricultura, titular de las competencias de agua actualmente, la Consejería, no, la Delegación Territorial, perdón, en la que se dirigía a todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz para que se formularan propuestas a, bueno, en el escrito venía FRTR. En ninguna parte venía a qué aludía ese acrónimo, pero bueno, todo deducimos ya de que nos suene tanto, que se refiere a los fondos de recuperación y transformación y resiliencia. Por lo tanto, son los fondos europeos. Nos llegaba este documento desde la Delegación Territorial el día 18 de mayo, a mediodía, al registro, dándonos un plazo para presentar propuestas para el día siguiente antes de las 12. Eso era a todas luces, primero, imposible por carecer de medios, de competencias, de tiempo. No obstante, lo que se ha hecho es remitir aquellas solicitudes que tuviesen algo que ver con materia de agua, dado que se refería tanto a la restauración pluvial, protección, inundaciones y mejoras de abastecimiento. Por lo tanto, todas aquellas solicitudes que fueron a los fondos Next Generation, que se trasladaron vía la Diputación Provincial, creo recordar que por el mes de diciembre aproximadamente, pues se han completado esas peticiones para darle traslado de las mismas necesidades, porque no dejan de ser las mismas que conoce todo el mundo en el municipio de Ubrique. Y por su parte, en la sesión plenaria del mes de mayo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado a conocer las diferentes visitas institucionales recibidas en el Ayuntamiento de Ubrique en las últimas semanas. Gracias. Dicho eso, decirles también que en esta semana se ha comprobado el retomar este tipo de normalidad o de flexibilización de la situación de la pandemia, en la que hemos contado con distintas visitas institucionales. Comenzábamos el lunes con el presidente de la Mancomunidad y todos los implicados, los primeros por la empresa Mancomunada Básica, en el proyecto de economía circular, que también hemos cerrado una reunión para mantener con toda la corporación municipal, todos los concejales y concejalas del ayuntamiento, para el próximo miércoles y poder ver la evolución y planificación de la implantación de este proyecto en la comarca. Hemos recibido también la visita el viernes pasado del delegado estuvo Miguel Ángel, de Regeneración, Justicia y Administración Local, en el que nos planteó una información, al menos para nosotros, novedosa, aparte de la convocatoria de subvenciones que se tiene abierta por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía, de que seguramente van a hacer una subvención directa a los municipios menores de 20.000 habitantes en el ámbito de COVID-19. Es verdad que algo tardío y más de un año después de la entrada en esta pandemia, pero ojalá recibamos esta entidad y todos los ayuntamientos alguna ayuda económica de la Junta de Andalucía para todos los efectos que está teniendo esta pandemia y todos los esfuerzos, tanto materiales y económicos, que se necesitan para seguir afrontándola. Así que nos alegramos de esa visita y de esa gran noticia. También decirles que el próximo viernes vamos a tener una representación de la Agencia IDEA. Me llamaba el delegado también de Empleo. No sabe si podrá asistir personalmente. Viene a reunirse con el sector de la piel para retomar todas las iniciativas que el sector necesita de cara a la promoción de lo que es la piel de Ubrique, y esperemos que sea fructífera. Parece que se van a retomar esas líneas que se estuvieron trabajando previas a la pandemia y que vayamos ya poniendo en marcha, porque eso significaría también un repunte, ¿no?, y una mejora de nuestro sector fundamental como es la piel. Y un apunte cultural antes de finalizar. Hoy miércoles a las 8 se inaugura en la Galería Proyecto 5 la exposición con los trabajos presentados al certamen de pintura, dibujo y escultura convocado por el IES Las Cumbres. Esta nueva exposición cuenta con más de 50 obras de alumnos de toda la comarca que han participado en esta edición del certamen. El objetivo principal de la muestra es dar difusión a los jóvenes artistas y promocionar el trabajo de todos los participantes, sean ganadores o no. La muestra se va a poder visitar desde hoy y hasta el próximo 20 de junio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Thank you.